Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos de la 88.7 Radio Artística? Iniciamos una edición más de nuestra propuesta, de nuestro programa Folclore Alternativo. Mi nombre, Francisco Chazarreta, voy a estar acompañándote durante 2 horas. Quédate con nosotros, mucha música, muchas sorpresas. Música en vivo, hemos podido hacer registro también de distintas presentaciones que han hecho nuestros artistas en toda la provincia. Quédate con nosotros, vía de comunicación 3885-629-256. Estamos en la Radio Artística de Humahuaca. Una sorpresa especial te quiero adelantar. Va a participar la radio el domingo a partir de horas 11 del lanzamiento del disco, del nuevo disco de Rally Barrio Nuevo. Luego te vamos a estar comentando más acerca de esta propuesta para este domingo, que también importante, tenemos estas elecciones a nivel provincial y por supuesto hay que ir a sufragar para elegir a nuestros gobernantes. Vamos entonces con el segmento de 2 versiones, una misma canción. Airampo, Los Airampos. Esta canción pertenece a Eliseo Álvarez Prado. Quienes se hacen presentes con esta versión son primero Pacharruna y luego Bruno Arias. Airampo, Airampo, 2 versiones, una misma canción en Folclore Alternativo. Que cura los llantos, alimento de los collas, fruto que cura los llantos. Airampo, airampo, de la flor blanca y rosada. Airampo, airampo, de la flor blanca y rosada. Para alegrar las las quebradas, para alegrar las miradas en toditas las quebradas. Trabajos generosos. El trabajo del artista tiene que estar bien unido. El trabajo del artista tiene que estar bien unido. Para mostrar a su pueblo cuál puede ser su camino. debe ser su camino. Testigo de mi pueblo, milenario diezmado, fiel testigo de mi pueblo, milenario diezmado. Airampo, airampo de la flor blanca y rosada, airampo, airampo de la flor blanca y rosada. Cotidiano, para teñir su trabajo en el telar cotidiano. Airampo, airampo, airampo, airampo. Segmento de folclore alternativo, dos versiones, una misma canción. Pasaron Pacharruna, ahora Bruno Arias y su banda. Hey! Versiones, una misma canción en folclore alternativo. Una canción que pertenece letra y música a Eliseo Álvarez Prado. Pasaron Pacharruna y luego Bruno Arias y su banda. Pacharruna, que en su momento estuvo integrado por Facundo Barrios, Horacio Puca, Jerónimo Álvarez Prado, Leo Villagra también participó de una de las grabaciones, y Martín León, Facundo Barrios, también otro de los integrantes, Renato Careaga en el bajo, y Ulises Seira en vientos y coros. Pacharruna, Bruno Arias, dos versiones, una misma canción. Estamos con Folclore Alternativo, por la 88.7 Radio Artística. Ahí está Ricardo Vilca, con su vientre henchido de tanto tinto. Umbriao su silencio, muqueando sus melodías. Allí va Ricardo, rengueando su pasado. Ahí está Vilca, hilvanando recuerdos pa' tejerse un tema que le cubra el alma. Ricardo se escapa por un sendero pa' que le asusten los teros, para que le llame una almita, pa' que le mire una llama. Ricardo, de tanto dormir despierto, despertaste hecho armonía que cunde quebrada y puna. Bohemio amigo, nos estás invitando a tocar de nuevo tu campanario sagrado. José Eugenio González. Y el Chato González, uno de los músicos más representativos de nuestra provincia de Jujuy, realizó una luminaria a Ricardo Vilca el pasado sábado. Y vamos a compartir parte de ese recital importante, homenaje a Ricardo Vilca. Protagonista, decía José Eugenio González, junto a otros músicos que él mismo se va a encargar de presentarlos. Vamos a una primera parte. Esto se hizo acá en la Peñita de Humahuaca, un tributo luminaria a Ricardo Vilca. Bueno, buenas noches a todos los amigos. Gracias por el aguante. La verdad que nos atrasamos por un problemita de cables. Bueno, son cosas que pasan. Gracias a la gente que está presente aquí en esta noche, amigos de músicos de Buenos Aires, de Francia, familia, aquí con estos dos amigazos y allá un músico humahuaqueño. La verdad va a ser una noche, creo que especial, porque un día como hoy partió Vilca, todos lo saben. Ya 14 años de su cambio de estado, para nosotros se transformó en un duende musiquero. Por lo tanto, siempre tratamos de llevar su música de seguir promocionando. Como dice el dicho, el arte es largo y la vida es corta. El arte es lo que perdura, el ser humano es solamente un pasajero. Y pasa siempre en la política, en todo rubro, digamos. El ser humano por ahí se olvida de que es simplemente un pasajero. Entonces esta noche queremos traerlo aquí, al Duende Vilca, ofrecerle esta luminaria musical a él, a su familia, a los amigos, tantos amigos que hemos hecho en casi 20 y pico de años en la carrera de la música. Así que le doy un abrazo en nombre de quien me acompaña en esta noche, Lucas y como, Agustín, me olvido su nombre. Hace poco nos conocimos, por eso es que agradecido inmensamente. No más palabras, gente, ya se han cansado de esperar. Vamos con el canto del terotero. Justo en este tiempo de invierno, el canto es el tero es donde se hace el bollo. Canta y le hace asustar a Bílica. Así que bueno, para todos ustedes que han tenido el aguante y nos están escuchando, quién sabe dónde, qué lugar del mundo, en qué lugar, en qué situación están. Si están enfermitos, espero que esta música le dé música, mucha energía, que levanten el ánimo. Y bueno, adelante. Canto del terotero, buenas noches. Thank you. Bien, bien, ahí estamos rompiendo un poco el hielo. Está fresquito aquí en Humahuaca, no tanto como hace unos cuantos días atrás. Estaremos hoy, ahora 15 grados va a ser. Ah, mentira, menos. quería hacer un brindis porque hace rato, mientras probamos sonido, el duende Bill que andaba por acá, dejé el vasito ahí y se sirvió solo, se mandó su tremendo tinto. Así que bueno, a todos los presentes y a ustedes que nos están viendo por el Facebook, por la página de La Peñita, alcemos nuestras copas por nuestra salud, por nuestra existencia, por lo de Vilca y bueno, por tantas cosas lindas de la vida. Un brindis. Salud, salud, gente de donde sean, de donde estén, como estén, con lo que sea, brindamos. Linda noche, espero que estén ustedes bien de donde nos están mirando. Muy bien, este estimado Agustín y Luquita. La verdad que para mí ha sido una sorpresa porque en realidad casi no íbamos, no iba a ser prácticamente nada porque, bueno, uno por el tiempo que estamos de la pandemia y eso. Justo la semana anterior hicieron ellos un homenaje a una chica que cantaba, vivía aquí en Humahuaca, Rosario, y el Rocío, perdón, Rocío, gracias por la corrección, Rocío, y ahí es que donde encuentro a estos muchachos y les propongo si se animaban a acompañarme, y creo que en 4 días hemos armado esto que están escuchando. Ojalá que sigamos tocando bien, así que bueno, salud gente, hacemos el segundo tema que le hemos titulado Sicuri, salud, salud. Sicuri dedicado a ese tantos sicureros que tiene la quebrada, en realidad hoy en día por todo el mundo, ¿no? Pues por lo menos hemos visto de Perú, Bolivia, en Buenos Aires hay bandas de sicuri, en la Patagonia, en todos lugares. Entonces uno, creo que es la música lo que nos une. Y el sicus tiene un sentido que identifica dentro del mundo un sector que es los Andes. Y tenemos otra manera tal vez de vivir, de pensar. Ojalá que no se globalice, porque son lindas características que tenemos los andinos. Todos diferentes, por supuesto. Pero bueno, la banda de sicuri es lo que une. La banda de sicuri es entender al otro y saber si está bien o no para hacer música en conjunto. De ahí nació esta melodía, Ricardo le tituló Sicuris. Con todo gusto para los hermanos que están viéndonos por donde sea este tema, Sicuris. ¿Cómo no emocionarse con tremendo recital, tremendo homenaje, luminaria a Ricardo Vilca? Esto fue el sábado 19 y estamos rememorando, recordando este homenaje que encabezó José Eugenio González para el querido, para nuestro querido Ricardo Vilca. ...3885-629-256... la línea para comunicarte con nuestro programa. Continuamos con este homenaje a Ricardo Vilca. Esto se hizo en La Peñita. Y queremos seguir compartiendo junto a ustedes esta música que hizo este grupo, este trío, entre los cuales estuvo José Eugenio El Chato González. Graciela, Graciela, estábamos medio congeladitos, pero ahí vamos, ahí vamos. Espero les esté gustando lo que estamos haciendo, gente, la verdad, un gustazo. Y el próximo tema, Chaupi Rodeo, un hermoso tema muy, para mí, romántico. Creo que es el más romántico de... Salud, cumpita. Acá tenemos a nuestro compadre. Tengo un vinito. Te agradezco, cumpita. Le estaba comentando que para mí es uno de los temas más románticos que creó Vilca. Bueno, nos contó la historia, capaz que lo saben y que no saben. Él se va a trabajar, trabajaba en Iturbe y hacían un encuentro con niños de toda la zona y se van a Chaupi Rodeo. Y ahí le nace una melodía, el motivo principal de del tema este que ahora vamos a interpretar. Y no sabía dónde, cómo registrar, nada. Entonces, ¿qué se le ocurre? Guardar dos piedras en el bolsillo y la lana. Entonces, él pensando que ese olor y las piedritas le iba a recordar la melodía. Así que bueno, mete al bolsillo el tipo, viernes, y viste que los viernes siempre uno se emociona. Llego a Mahuaca, mi hermana, que es señora, saca el sábado la ropa a lavar y le pregunta, ¿qué estabas peleando? ¿Qué te pasa? Mira que tienes piedra, lana ahí en el bolsillo. Y le dice, no, ahí es un tema. ¿Qué va a ser un tema? Bueno, la gran duda que le demuestre que estaba el tema ahí. Así que bueno, saca, le da las piedras y la lana y no salía nada. Y nosotros siempre nos juntábamos los sábados por la mañana tipo 11, y en ayuno un tintito, enseguida elevas vuelo, así que bueno, un buen motivador, es un buen disparador. Y le preguntamos, Ricardo, ¿qué? Acá está un tema, dice. Y bueno, la duda era esa, de dónde el tema, y no salía. ¿Y qué era la historia? Que había que estar en el mismo estado de cuando le salió el motivo musical. Así que bueno, eso dedicado a esos pueblos chiquitos que hay en el país, inmensos, y que están así como olvidados, pero tal vez son felices. Los que viven por esos lugares, la verdad que son patriotas o gente que mira la naturalidad, que mira el paisaje, que valora la vida de otra manera. Entonces, para ellos, Chaupi Rodeo, para mi compadre que hace rato me pidió, juntamente con mi comadre, Chaupillo de Dedicados, y a todos ustedes que nos están viendo de donde estén. Así que chau pirrodeo. No, ya me está haciendo efecto, che, o estoy muy seco. Salud, gente. Qué gusto verlos y encontrarlos. Salud. Gracias. Mientras tocaba, me he acordado de quién no se habrá enamorado alguna vez o quién no habrá llorado por amor, ¿no? A veces el amor no coincide con nuestros deseos, nuestros gustos, y bueno, ahí es donde sufrimos. ¿Qué hacíamos, compita? Misa chico de Cangrejillo. Ese Misa Chico, cuando estaba vivo, Vilca, 2007, 2006, me animé a ponerle letra, porque me parecía que, en realidad este tema que vamos a hacer, Misa Chico de Cangrejillos, es una melodía, digamos, un motivo musical que toma Vilca de una flautilla, de las danzas ancestrales que tiene ese pueblito que está cerca de Abrapampa y La Quiaca. Un pueblo chiquito, una flautita y un bombo, y cómo la gente, pensando y creyendo que los santos va a resolver nuestros problemas, tal vez lo hacen, ¿no? Pero bueno, mucha fe, digamos. Pero ellos así, con esa fe pura, ingenua tal vez, cargan el hombro al santo y con esa flautita van haciendo danzas. Ahí nace esta melodía, el motivo musical. Vilca lo proyecta y lo termina haciendo una melodía completa, digamos, con partes. Y a mí me tocaba mucho la melodía, y cómo ha nacido ese, cómo la gente vive en esos lugares. Y es que de ahí que me animé a escribir una letra, como resumiendo que, como hace rato dije, somos solamente seres de paso, que vamos a morir por más que tengamos la montaña de plata, dinero, no sé, inversiones, lo que sea. Vamos a pasar, no queda nada, nos llevamos solamente lo que dejamos, que solamente, bueno, también el arte y las obras buenas, que cada uno sabe que es lo que hace. Entonces ese es el mensaje. Y que, bueno, nuestra madre tierra, así como nos dio la vida, nos va a volver a recibir, porque nadie se va de esta tierra, creo, ¿no? A menos que seamos astronautas. Así que el mensaje es eso. Canto fierito, pero... ¿Qué va a ser? No hay cantante. Ya va a aparecer uno. Así que salud por eso. A todos los amigos, a la distancia, los abrazos. En nombre aquí de Agustín y de Lucas, la verdad. Y de esta gente que nos está acompañando en esta noche. Gracias por acercarse. Reciban esta calidez humana de la gente que está en la peñita. Ya enseguida el amigo me enfoca un poco. Para ustedes que están... ¿Cómo? Qué lindo, qué alegría, qué gusto. Bien, bueno, a todos ellos, un abrazo. Misa Chico, cantadito, fierito, pero sentido. Ya el canto nuevo y ancestral, clamando al hombre despierte de esos oscuros sueños que los tiene hechos unas piedras que sangran sin divisar la magia de su raza. Desde los tiempos del más allá vuelven penurias y el sufrir. Estamos ciegos de razón, tenemos hecho una gran roca el corazón, con grietas que filtran dolor de una raza en extinción. Guaira, soplemos vientos de aliento que derrumben todo muro, que se oponga en Pachamama y nos deje a sus hijos vivir en libertad. Agua clara del manantial, la eternidad. En toda piedra hay un latir, en todo pueblo un ideal, en todo Dios la creación. Somos la piedra, roca, pueblo y creación. Ciego vivir, vivemos ya en un cantar de unidad. Cangrejillos la danza del bien, en cangrejillos melodías de paz, guardan secretos de liberación. ¿Por qué no ver? ¿Por qué no oír? ¿Por qué matar a la humanidad y a Pachamama teniendo magia de una raza? Guaira, soplemos vientos de aliento que derrumben todo muro, que se oponga en Pachamama y nos deje a sus hijos vivir en libertad. Agua clara del manantial, la eternidad. A ver, le metemos unas palmitas. Recital Luminaria a Ricardo Vilca, José Eugenio González. Espectacular esta letra de Misa Chico de Cangrejillos. La verdad que está muy, muy buena. Felicitaciones a José Eugenio González. Tributo, homenaje, Luminaria a Ricardo Vilca. Estamos con Folclore Alternativo por la 88.7, 3885-629-256, la línea para comunicarte con nuestro programa. Y no hay dos sin tres, vamos a compartir una tercera parte de esta luminaria a Ricardo Vilca en La Peñita. Vamos, y vamos, y vamos. Gracias. Bueno, ¿cómo le están pasando, amigos? Manden un mensaje que enseguida los leo. Oh. Bien, José, bien, José. ¿Qué venía ahora? Ah, no me acuerdo. ¿Ah? Ah, Retumbo de Antigal. Qué temor. Bueno, Retumbo de Antigal ha sido un tema, uno de los casi primeros temas que compone Ricardo. Y pensando justamente también, ¿no? Tal vez lo que voy a decir puede molestar a muchos o no. Y el ser humano, como hace rato decía, busca, no todos, por supuesto, no todos, los que tienen el poder, los poderosos, los supuestos poderosos, que en realidad, vuelvo a decir, se olvidan que son mortales. Y que lo que hacen, atropellan con la mega minería, por ejemplo. Contaminación del agua, y bueno, eso es lo que hace 30 y pico de años con Vilca ya hacíamos reclamos a través de las melodías. Por eso se llama Retumbo de Antigales el tema que viene, porque es como uno, si bien ya está ahora, supuestamente las culturas han sido avasalladas, destrozadas, pero igual quedan como cenizas. La lucha presente siempre, la gana de vivir, sin ambición, sin una explotación desmedida. Y bueno, Retumbo de Antigales es el mensaje de que este lugar de donde ustedes están viendo, aquí vivían nuestros ancestros, los omahuacas. Yo lo construí porque si no, ¿qué iban a hacer? Montañas, después hacen museo y expropian las cosas y sacan y no sé. Tantas cosas, tantas reliquias de la humanidad que han desaparecido, que no sabemos dónde están, o quién los tiene, o cómo, quién se lucra. Pero bueno, yo me considero descendiente de omahuacas, mi madre de Chorrillo, mi padre de la Palca de Aparza, de aquí la montaña adentro. Por lo tanto, vivo acá, conservo este lugar y lo transformo en un lugar de arte. Así que eso es lo que estamos viendo. Y Retumbo de Antigales justamente es eso, de tratar de tener un gramo de conciencia, porque siempre ha habido gente y va a haber gente antes que nosotros. Un mensaje. Así que bueno, a todos esos que tal vez apoyan a proyectos que son muy dañinos, un poquito de conciencia y apoyo. Retumbo de Antigales, compadre. Perdón. Le hemos dado un toque bien particular porque es interesante innovar y hacer cosas diferentes. Y esto es medio Estados Unidos, lo que nos pasó, lo que pasó a los pueblos de allá del norte. Ahora sí, perdón. Thank you. gracias. Muchas gracias, gracias amigos. ¿Qué viene ahora, compita? ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí, no? ¿Usted de internet se escucha bien? Ya te van a responder. A ver, dale. Claro, ustedes que están saliendo, los que están viendo por internet, no escuchan. Bueno, agradecido gente que nos está viendo por este medio tan mágico, digamos, Fey, La Peñita, y a ustedes, gracias por estar. Saludo, y ya vamos a leer todo su mensaje cuando hagamos la repetición. Salud. ¿Qué es, Eva? Quebrada de Sol y Luna. ¿Qué temo? Quebrada de Sol y Luna, para toda esa gente que está escuchándonos. La verdad que siempre va a ser Quebrada de Sol y de Luna. Siempre hay sol, siempre luna. Pero el mensaje es justamente eso, lo que hace rato contaba. La lucha desleal. Acá hay uno que está haciendo política, che. La lucha desleal del que tiene las armas modernas contra las flechas hechas a mano de nuestros ancestros anteriores. Y bueno, siempre va a haber eso. Bueno, ahora capaz que estamos nosotros con, supuestamente pensando que tenemos lo mejor armamento para defendernos, pero sin embargo un pequeño virus y ya estamos fritos todo el mundo, ¿no? ¡Hala! Se hizo presente el espíritu de Ricardo. Está de hace rato que viene marcando presencia, Richard. ¿Seguimos saliendo o no? Ah, bien, bien. Ah, qué sé, me chasta, se ha caído nuestro cameraman. Salió la batería. Bueno, salud. Vilca se está manifestando ya por quinta vez. Claro, sabes que de aquí me estaba olvidando anunciar y nombrarlo, es a Raúl Rolando Tolava, este bajista que nos acompañó bastante tiempo, ¿no? Claro. Cosa tan fuerte para nosotros, sobre todo para mi familia, que empezó la pandemia el año pasado, en marzo, no lo habíamos visto Raúl casi como 8 meses, 9. Y un día de esos hicimos un asadito, todavía se podía, acá arriba, y aparece Raúl Rolando. Qué casualidad de la vida, capaz que uno no se da cuenta, pero ya avisoraba que se iba, porque ese día encontró a su nieto, encontró a su hija, y hemos cantado, hemos llorado, hemos charlado, hemos retado. Yo ahí en el Face subo siempre fotos, ahí está cuando estamos yendo machados para arriba, porque eran las 12 de la noche, ya apenitas caminábamos, y eso fue la última vez que estuvimos con Raúl. Tremendo muchacho, compositor, autor. Lamentablemente, bueno, creo que quedaron sus obras grabadas. Ojalá que la familia o alguien, algún secretario de cultura provincia, de la nación, municipal, qué sé yo, alguna vez por todas utilicen unas políticas que de verdad sirvan al arte, porque es difícil vivir del arte, muy difícil. Si seríamos panadero, ingeniero, o concejal, diputado, lo que sea, nos pagan. Pero el músico no, generalmente tenemos que dar, por ahí damos, somos como, ya está, toca nomás. Pero para tocar hay que tener un instrumento, invertir en tiempo, bueno, usted lo sabe, el que es músico sabe. Y toda persona, ¿no? Bueno, entonces Raúl se fue, ojalá que haya un rescate, de sus obras. De Vilca también quedaron un montón, de Raúl Torreño, estoy hablando de músicos sumaguaqueños. En el país hay miles de músicos que no están siendo atendidos, no están siendo apoyados. Entonces, bueno, ya no más palabras, vamos a hacer Quebrada de Sol y de Luna. Si me ayudan mejor, así sale más lindo. Thank you. de sol y de luna. Ya lamentas tu dolor, quebraron tu pobre agonía de ilusión. Quebrada de sol y de luna, ya dejaron en tu manto hielo, dolor y sangre contra flechas hechas a mano. Y si tú caes ahora, ya mi raza no podrá ahogarse entre las piedras, en pencas y soledad. Y si tú caes ahora, ya mi raza no podrá ahogarse entre las piedras, en pencas y soledad. A ver las manitos. Qué homenaje realmente de José Eugenio González, luminaria, a Ricardo Vilca. Estamos compartiendo este recital que hizo en La Peñita José Eugenio González. Felicitamos a quienes estuvieron presentes, a quienes disfrutaron también a través del Facebook de La Peñita esta transmisión tan importante y con muy buen sonido, la verdad muy bien ambientada. Nuevamente las felicitaciones para José Eugenio González. Y nos quedamos con ganas. Vamos a una cuarta parte de este inolvidable recital luminaria a Ricardo Vilca. Estamos en Folclore Alternativo 3885-629-256, la línea para comunicarte con nuestro programa. vamos, decía, a una parte final de esta luminaria a Ricardo Vilca. Bueno, ¿qué tal están pasando los amigos allá a la distancia de físicamente, pero en el corazón los tenemos cerca? Hay tantos amigos que conocí en la vida que sí han ayudado y han colaborado con tantos artistas. Es más, este lugar, La Peñita, fue gracias a la colaboración de mucha gente. Son muchos, sin nombre, capaz que me olvide de alguno, pero ellos en el corazón lo saben. Es más, esta noche está aquí sentado a mi izquierda un amigo que pintó ahí un hermoso mural, un día de cumpleaños, estaba haciéndose esta parte del escenario. Esta parte del escenario es una foto de lo que era antes aquí adelante. Y una artista humahuaqueña, Gaby Bernechea, a quien le debo un poco de monedas, ya lo voy a pagar, hizo este trabajo. Ese cuadro, Diego Tarcaya, bueno, lo están viendo ustedes en internet, pero ya lo vamos a mirar. Más allá, dos amigos de Santiago del Estero hicieron, Puma y no me acuerdo cómo se llama. Silvia, ¿no? Silvina. Silvina Segura. Gracias por replicar la memoria. Y allá al fondo quiso hacer de nuevo otro mural el amigo Diego, pero la carbonilla no funcionaba, así que quedó media. Así, bueno, y después colaboración para el material, desde la Patagonia para el sonido, de Buenos Aires un par de micrófonos y así. Prácticamente diríamos que hemos hecho una minga o minca para hacer este espacio. Por eso es que este espacio está abierto para los artistas que vengan, de donde vengan, músicos, cantores, escritores, poetas. Hemos hecho varias actividades. Bueno, este tiempo de la pandemia por ahí no deja, porque hay que cuidarse y etcétera, pero estamos firmes aquí, con la fe en la Madre Tierra, fe en Dios y fe en uno mismo, poner esa energía positiva, y creo que este virus no va a doblar. Vamos a cantar un tema que lo canto muchas veces con Divididos, a quien voy a mandar un saludo, los amantes del rock, a Kirin, a Moyo, a Arnedo, a Araujo, al pibe Catriel. La verdad que han sido gente que nos ofrecieron su público y su gente. Ninguno cantábamos parecido, pero la idea es esa. Y ustedes lo conocieron guanuqueando antes que toquemos con Dividido, ¿qué no? Así que bueno, para los amigos que ustedes que están por ahí, nos ayudan a cantar y ya se nos acaba la noche, ¿no? No. ¿Qué ves? Después vamos a ver qué ves, sino anteojos cuando lleguen. guanuqueando entonces. Thank you. quebrados, zamponias y quenas sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Vamos. Perdido en la noche en silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra. Campos y luna, zamponias que en el viento huyen. En viaje, buscando un cielo, un cóndor va como mi ser. Resucitará, buscando la luz. Folclore alternativo, hemos podido disfrutar de este recital homenaje luminaria a Ricardo Vilca. Esto fue el sábado 19 en La Peñita, convocados por José Eugenio El Chato González. Merecido homenaje a nuestro querido Ricardo Vilca. Estamos en Folclore Alternativo 388-56-29-256. El Minerito, nos quedamos con Ricardo Vilca del álbum Majada de Sueños. Un abrazo a todos los amigos, las amigas de La Mina El Aguilar. Escuchen a Ricardo Vilca. alegre. Recuerdo cuando hacía bailar a tu gente. Cuántos mineros amigos. El Club Maestranza, Cordillera, tus corridas todas iguales. Canedo, Valle Feliz, La Sala, El Chancho, El Almacén, El Staff, tus cines, tus niveles. Ahora te veo triste, lastimada, abandonada, sin nada, solo recuerdos. Pero allí está el almita Ponce, elevando una plegaria por todos los que dejaron su vida en ti. Y andan por allí tus hijos, añorando, llorando tal vez, pero viviendo, mil Aguilar. Curtido las heladas de mi duro trabajar, porque soy un obrerito de la mina Aguilar. Me han curtido las heladas de mi duro trabajar, porque soy un obrerito de la mina el Aguilar. La Continuamos en Folclore Alternativo y presentando a nuevos cantores, cantoras, intérpretes, músicos de nuestro país. Nos vamos al litoral a escuchar a este cantor, intérprete, que es el Yacaré Manso. Convocó a Hilda Lizarazu, nada más y nada menos, para hacer una versión chamamecera de Canción para mi muerte, dedicada a todos los rockeros. Escuchen esta belleza de interpretación. Yacaré Manso, Hilda Lizarazu, Canción para mi muerte. Fue hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Es larga la carretera cuando uno mira atrás. Vas cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás. Toma pie del pasamano, porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Celular, y si te han puesto teléfono, también su numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación. Prepararás la cama para dos. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Charlie García, Nito Mestre, Canción para mi muerte. La interpretación de Yacaré Manso con Hilda Lizarazu en Folclore Alternativo. 3885-629-256, la línea para comunicarte con nuestro programa. Evocación del Carnaval, se llama el disco de Santiago Arias. Y ya vamos a compartir este hermoso disco de este músico, cantor también, de nuestra provincia, como es Santiago el Tarco Arias. Vamos a ir compartiendo esta Evocación del Carnaval. Y él mismo nos va comentando, nos va contando cada uno de los temas que integra este disco. Estamos en Folclore Alternativo para presentar a Santiago el Tarco Arias. Escuchen. Bueno, aquí estamos. Espero que estén muy bien todos, todas. Mi nombre es Santiago Arias. Yo soy de Tilcara, Jujuy. Y bueno, hoy vamos a escuchar Evocación de Carnaval, y quiero, bueno, hacerles llegar mi agradecimiento a toda la gente que está escuchando hoy, acompañándome en este momento que es verdaderamente importante, porque es el nacimiento de este disco, es mi segundo disco solista y estoy muy contento de compartirlo con todos ustedes y de escucharlo realmente ahora, después de un largo proceso y arduo trabajo, la verdad. No quiero hablar demasiado, aunque sí un poco sí voy a hablar. Pero bueno, nada, gracias, y voy a pasar a leer el prólogo con el que inicia esta obra y que cuenta un poco el contexto en el que fue concebida, ¿no? 3 años de ausencia en el carnaval me llevaron a engendrar este disco. Una necesidad de evocar y recrear aquello que cada año había vivido desde mi infancia en mi tierra natal, Tilcara. Pero este no es un disco carnavalero. No tiene ese color del festejo ni del verano. Es la evocación de esos días, noches y albas. la hermandad del carnaval con la acequia y los frutales pariendo. El bramido afónico de las anatas despertando la memoria del agua. Esas imágenes han sido evocadas desde el otro lado del año, desde un lugar muy distinto y lejano. Es un recuerdo invernal del verano, una memoria fría de esos mediodías incendiados. Evocación de un recuerdo infinito y distorsionado, puesto en música a través de mi carne y mi instrumento. Ese es el espíritu de esta obra. El disco empieza con Por el camino de abrojos y La flor de la dalia. Es una selección de dos calullos bolivianos que los escuché por Hilda Vargas, una cantora de los valles, de esa zona valluna de Valle Grande, en Bolivia, acompañado por el gran acordeonista Amanías León. Y también escuché otras versiones alucinantes de otros músicos bolivianos, pero son melodías muy sencillas y que traen un color muy, muy del campo en su música. Espectacular realmente la presentación del disco Evocación de Carnaval de Santiago Arias, un eximio músico del bandoneón jujeño que ya está presentándonos su último material discográfico, Evocación de Carnaval. Él mismo va relatando cómo se gestaron los temas y podían escuchar también ustedes cómo también hizo este disco tan exquisito que estamos disfrutando acá en nuestro programa Folclore Alternativo. Vamos con un segundo tema y el relato de Santiago Arias. Ahora viene Helenita y Urpi, son dos cuecas bolivianas. Helenita es de Pepe Betancourt y Urpi es de Encarnación Lasarte. Son dos cuecas que las escuché también por acordeonistas bolivianos que básicamente me cambiaron la forma de entender la música y de entender el bandoneón, porque Helenita yo la escuché a esa cueca tocada por Ramiro Alcocer, un gran ícono del acordeón, él es de Tarija, pero bueno, del acordeón boliviano, norteño, no de la forma de tocar las cuecas, los caporales, los huaynos. Y Urpi, ahí escuché unas versiones alucinantes de los grupos de como Sentimiento del Sur, la orquesta de Gerardo Blanco, Brisa de Clisa, todos grupos de en los que se toca acordeón, bajo eléctrico, saxo, alto, batería y algún cantor por ahí. Y tiene una estética muy particular, la verdad, esa música es impresionante. Así que trato de traer un poco esos colores que me han impactado tanto desde la primera vez que los escuché. Thank you. Qué alegría compartir este material discográfico, esta música hermosa de Santiago Arias en nuestro programa que sábado a sábado te acompaña por la radio artística, la 88.7. Felicitamos, por supuesto, a Santiago Arias, un músico autogestivo, independiente, que se sostuvo en el tiempo gracias al esfuerzo y también el apoyo de muchas personas que de alguna u otra manera, de alguna u otra forma, hacen posible que él haya realizado este material que estamos disfrutando junto a vos en la 88.7. Vamos a una tercera parte de Evocación de Carnaval, Santiago Arias. Evocación de Carnaval. Este tema que viene ahora es, bueno, el que le da el nombre al disco. Y es el concepto del disco entero, en realidad, que es la evocación del carnaval, como su nombre lo dice, pero en realidad no tiene que ver con el carnaval en su forma vívida, sino en el recuerdo. O sea, yo estuve ausente 3 años seguidos del carnaval de Tilcara, que es donde estuve desde que nací, y esos 3 años me generaron una necesidad enorme de evocar esa música y de evocar esa situación espiritual que era para mí siempre el carnaval. En este tema yo traté de armar como una especie de popurrí, una suite de las melodías que se escuchan en las comparsas, en las anateadas, las ruedas de cajas, los copleros, bombas de estruendo, todo lo que va sucediendo sobre un martes de chaya, que es como el día mágico del carnaval, donde sucede la real conexión con el mojón, con el diablo, y se habla, se chayan las herramientas de trabajo, los instrumentos, los vehículos. Es un día verdaderamente mágico e intenso. Y este tema trata de narrar un poco un recorrido completo del día. Evocación de carnaval. Thank you. disfrutando de Evocación del Carnaval, el nuevo disco de Santiago Tarco Arias, músico autogestivo independiente de Jujuy. Estamos en los minutos finales de Folclore Alternativo, pero queremos una más de Santiago Arias en los próximos programas. Seguramente vamos a continuar presentando este material Evocación del Carnaval. Vamos con la palabra de Santiago Arias. De Solo Estar, que vamos a escuchar ahora, es un bailecito del Cuchi Leguizamón y Manuel Castilla. La letra es de Manuel Castilla, en este caso es instrumental la versión, y bueno, es un arreglo que hice hace bastante, un par de años, pero me ha costado mucho siempre tocarlo porque no lograba encontrar el equilibrio entre la complejidad y que no sea tan complejo y que suene bien y que no sea inentendible, y a la vez que tenga algo del arreglo del Cuchi, del piano, ¿no? Quiero, como que traté de respetar bastante del arreglo original del Cuchi. Y lo loco es que yo lo grabé primero en 2019, este tema, y después lo grabé en 2020, creyendo que iba a poder hacerlo mejor, y no lo logré. Así que la versión que vamos a escuchar es la que grabé en 2019, mucho antes de empezar, mejor dicho, mucho antes de hacer la última tanda de grabaciones, que fue en 2020. Hace dos días se celebró el Día del Cantor y la Cantora Nacional en homenaje a Carlos Gardel. Y nosotros pedimos por todos los cantores y las cantoras para que puedan retomar, si se quiere, y entre comillas, la normalidad, que puedan subir a los escenarios libremente.

en los escenarios. Te estuvo acompañando en musicalización y conducción Francisco Chazarreta. Folclore Alternativo regresa el próximo sábado por la 88.7. Un saludo, un abrazo a un fiel oyente de nuestro programa, Alfredo Quispe. Mañana todos a votar, por supuesto tomando los recaudos también por esta pandemia que nos tiene realmente acorralados. A cuidarse, a cuidarnos. Folclore Alternativo regresa el próximo sábado. Nos vamos con Victoria Birchner y Roxana Carabajal. Te voy a contar un sueño y después del despertar. Abrazo como atajando pollos. Hasta la próxima. Y esperar. del alma que presagia mi espera.